Aquí está la Zona Cero desplegada con todo su poder para comentar y analizar los asuntos del misterio. Por cierto, que el próximo miércoles estaremos en El Ejido, en Almería. Bruno Carreño se está preparando su traje, que va a ir vestido de traje. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. El traje que tiene, vamos, tampoco vamos. Y vamos a hacer un estupendo informativo en vivo y en directo con todos los amigos que se quieran dar cita en el Teatro Municipal de Ejido. Por supuesto, ahí estaremos contando muchas de las cosas de las que aquí hablamos todos los domingos y todos los miércoles y el resto de días de la semana. Y para también responder a todas las inquietudes que ellos tengan. Bueno, llevas todos el código secreto, que es lo firma muy gustoso. Os hace fotos, ¿verdad? Si es necesario. Las que hagan falta. Un álbum entero, si es necesario. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vas a estar ahí también muy bien. Estás siguiendo un plan de relajamiento, ¿verdad? Para... Sí, no me van a reconocer. Y bueno, pues vamos a estar pasando un rato muy agradable, ¿verdad? Con todos los amigos. Ya, pero sí, ya el año pasado pasamos un buen rato, ¿no?, con todos los amigos del Ejido, y este año pues seguro que también con nuevas noticias, con aires frescos y con muchas novedades. Así que yo creo que va a ser un buen momento, ¿no?, para compartir esa radio en vivo y en directo pues con todos los que se quieran acercar allí. Sí, sí. A escucharnos en directo. A Jesús no le podéis hacer fotos porque es el que va a hacer las fotos. Entonces le podéis llevar las cámaras y va a hacer las fotos a todos, ¿verdad? Porque son todas tus facetas. Sí, es el don de la ubicuidad. Estaré en todos los sitios. Y aquel que me haga una foto también. También recibirá, ¿no? La correspondencia recibirá la suya para chantajearnos mutuamente. Muy bien. Pues, ¿qué tal, Carlos Canés? Aquí te vamos a dar vacaciones, ¿eh? Vale, gracias. Te vamos a dar vacaciones porque llevas un año muy sufrido. Muy enfocado en la zona cero de la historia, que estás estupendo. Y de esta vez te vamos a dar vacaciones, pero para la próxima no, ¿eh? Bueno, lo tendré en cuenta. Para la próxima no, que tienes que actuar. Te tienen muchos forojos y muchos seguidores y seguidoras. Bueno, pues en nuestra zona cero vamos a empezar. Bueno, esto es parte de lo de la clonación, Bruno. Este asunto polémico, ya tenemos aquí un supuesto bebé de 8 semanas, ¿no? Sí, el problema es que es supuesto, ¿no? Sí. Y que, aunque este bebé nazca, y nazca en condiciones normales, va a ser muy difícil, y ya es una de las críticas que han planteado los científicos ajenos a este experimento. Va a ser muy difícil certificar, una vez que haya nacido el bebé o la bebé, si realmente responde a un ser clónico, ¿no? Va a ser muy difícil contrastarlo. De todas formas, es algo inevitable. Hace unos meses, a raíz de una comparecencia ante el Parlamento, ante el Congreso norteamericano, tanto Antinori como como Fafnos, el griego, y Brigitte Boselier, la doctora francesa adscrita a los predicamentos de Claude Bobilon, del grupo de los raelianos, ofrecían una rueda de prensa en donde aseguraban que a finales del año 2002 nacería el primer bebé clonado. Y lo que muchos pensaban entonces que era una forma de vender un titular se ha demostrado que era auténtico y que era cierto, y que estaban en disposición de eso. Y parece ser que la alianza entre estos tres investigadores es la que finalmente ha llevado a cabo a llegar a este punto, ¿no? Hemos llegado a este punto que era esperado, en donde Antinori, como también era esperado, es el hombre que se va a llevar los méritos, y es algo inevitable, ¿no? Como son inevitables las críticas, pero bueno, yo creo que es algo que por lo que la humanidad tiene que pasar y debe de pasar, y me parece que bueno, que en cierto modo es una demostración de que la ciencia pues es capaz de convertirnos casi en dioses, ¿no? Y espero que los hombres no la conviertan en algo demoníaco, ¿no? Sí. Es lo único, pero... Al final, Carlos, a las bravas, política de hechos consumados. Ahí está. Sí, lo hemos hablado desde hace más de un año, que era algo que iba a ocurrir. A mí personalmente también lo he dicho siempre. Creo que la clonación puede tener unos fines terapéuticos excelentes. No entiendo la clonación simplemente por clonar, me parece absurda. En repetir o el fotocopiar a seres humanos. Por otro lado, ante lo inevitable, siempre he dicho que las leyes son una verdadera tontería. Si las leyes se hacen para cumplirse, y hacer una ley que no se va a cumplir con seguridad, no tiene ningún sentido. Es curioso, porque lo que decía Mar hace un rato, de que el niño nacerá en Dubái y en Emiratos Árabes, árabe, porque no podría nacer en Italia con la legislación vigente, y sin embargo, nadie se lo podría impedir. En el sentido de que si tú no declaras que tu hijo es clónico, como lo sabe alguien, como ha dicho Bruno. Aparte de eso, el niño, por supuesto, es italiano y con todas las garantías de la ley. Por lo cual, ¿nacerá en Dubái o no? Es que es todo tan despropósito. Una cosa sería lo que está prohibido. Ha hecho mucho hincapié en Tinori, en que el nacimiento del niño va a estar de acuerdo a cualquier legislación de cualquier país, porque es evidente. No puede imprimir en hacer. Aparte de todo, que nazca o de nazca es italiano. Lo que existe una legislación en algunos países es contra el proceso de clonación. Es decir, que es lo que ya ha ocurrido. Ahora estamos ya en un proceso absolutamente normal. En donde, la madre vuelve, ¿no? Y nace el niño en Roma, si le da la gana, sí. Porque no se lo puede impedir, evidentemente. Ahora que nazca niña, y no sé qué dirá Jesús a la de todo esto. Pues que nazca niña en Dubái, sobre todo, pues va a tener su gracia, ¿no? Porque los Emiratos Árabes Unidos no se caracteriza precisamente por esa permisividad ante los derechos de la mujer, igual que ocurre en otros países árabes. Pero vamos, es verdad que es un viejo debate que lo que hace es añadir un poco más de leña a ese fuego que ya se está caldeando durante bastante tiempo, y en el que tanto Juan Antonio como yo pues seguimos manteniendo que no va a ser el primer nacimiento, sino que ya posiblemente haya habido otros en el anonimato. Esto es sencillamente pues una prueba más de este despropósito que es la ingeniería genética de una forma descontrolada. Porque es verdad que, y aquí lo hemos hablado más de una vez y lo defendemos, que todo lo que es la clonación terapéutica se defiende, porque eso va a evitar pues males mayores, y va a evitar que muchas enfermedades que ahora son incurables se puedan curar a través de estos órganos clonados. Pero ojo, si eso no se pone un límite, y es muy difícil poner un límite, porque después hay este tipo de secuelas legales, ¿no? Y de trampas, que es como decir, bueno, pues se nace en otro país donde no exista esta legislación tan restrictiva y asunto resuelto, con lo cual este niño o niña tendrá dos nacionalidades, tendrá la de ius soli, la del derecho por la tierra, por Italia, pero también posiblemente también, y por lo de la sangre, tendrá tanto la nacionalidad italiana como posiblemente la de los Emiratos Árabes. Pero bueno, eso sería independiente. Yo creo que lo que aquí se está debatiendo es la continuidad de estos proyectos genéticos, que seguro que tanto Antinori como Posillier y compañía van a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es una tentativa, es un poco el pulsar la opinión pública a ver cómo reacciona. Por supuesto, está reaccionando como se imaginaba, unos a favor y otros en contra. Si al final no pasa nada y se puede obviar la legislación italiana, el niño nace en otro país, esto se va a repetir hasta la saciedad. Y después las consecuencias pueden ser tremendas. El principal perjudicado es el niño o niña que van a hacer. Ya veréis el niño, si sale todo bien, si el niño o la niña está sano, cómo nos sale un catálogo con niños de 15 años, de 14, ya veréis cómo nos lo presentan. Esta es la tentativa. Según cómo reaccione la comunidad científica así internacional, saldrán de la mano los clonados. Van a salir, de verdad. Pues yo creo que va a ser un proceso absolutamente inevitable. Yo creo que el éxito de la clonación reproductiva va a ser espectacular en el siglo XXI, pero espectacular, ojo, porque creo que muy inteligentemente tanto Antinori como Bosselier como Zafnos han insistido mucho en que es una puerta abierta a millones de parejas en todo el mundo que de otra forma no tendrían posibilidades de, porque no viene a ser más que una especie de reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el éxito lo tienen, sí, estamos, tienen asegurado. Otra cosa sería legislar el control de cuál sería el objetivo de la reproducción es humana. Difícil. Claro, a eso voy. Yo me imagino que el gran problema que tiene la legislación en contra de la clonación, y aquí lo hemos hablado mucho, es que es prácticamente imposible de controlar. Entre otras cosas porque luego aparecerán los países alquiler, y los países que van a alquilar la posibilidad de que se clone o se experimente sin ninguna garantía, sin ninguna norma, sin ningún límite en su territorio. Algo parecido es una manera, como tengo cualquiera, obtener ingresos en países pequeños del tercer mundo. Estaba acordando ahora, por ejemplo, la extensión TV de Internet en la isla de Tuvalu. Bueno, pues con ese estilo, que se ha convertido en la mayor fuente de ingresos de la isla, es decir, el alquilar simplemente de su dominio, de su matrícula interna. Claro. Bueno, pues cosas de este estilo, pues imaginaros ya en un caso como la clonación, pero por eso, Carlos, que moverá miles de millones de años. Ante lo inevitable, porque esto es inevitable, es normal que los países de referencia tomen posiciones, ¿no? Pero las han tomado a la contra, con lo cual es peor. Claro. En vez de abordar el problema tal y como es, y entrar en un debate serio sobre si es bueno o malo desde el punto de vista moral, ético y lo que se quiera, pero entrar en ese debate, lo que no se puede entrar es en el debate de la prohibición por prohibir. Ahora, pues yo cojo y lo prohíbo. Bueno, pues me voy al país de al lado. Eso es más problemático, incluso es peor el remedio que la enfermedad. Claro, es muchísimo peor, ¿no? Porque estás empujando a países enteros a que descubren que van a tener un chollo con la clonación. Claro, por eso lo que se está demandando. Si tenemos la enfermedad, pues vamos a ver cómo la tratamos dentro de admitir que, bueno, que existe y que hay que tratar de sacarla. Yo creo que es que son como dos facetas muy claras y muy delimitadas. Lo de la clonación terapéutica, yo creo que eso ya estaba muy claro, que es lo del embrión, pero que no. Pues no, en Chile creo que está muy claro. Hay países como España que han puesto todo tipo de. Claro, a nivel teórico. Ojo, después es lo de siempre, a ver cómo se legisla, y puede ser más contraproducente que otra cosa. Pero a mí en teórico estaba muy bien, porque no hay la implicación de ninguna madre, todo es a base de laboratorio y con una determinación muy concreta, ¿no? Sí. Es crear un órgano, como pues un riñón o... Sí, hombre, eso es fantástico. Pero esto sí es lo que yo veo un poco más problemático, no que se prohíba, porque desde luego todas las prohibiciones hacen como la ley seca famosa. Va a generar muchísimo más en el anonimato y en la clandestinidad. No, es que puede hasta llevarnos a la situación de algo tan terrible, ¿no? Y impensable como sea hasta el tráfico de óvulos, ¿no? Ahora mismo lo ha anunciado Borilón, compra óvulos Borilón a $5,000, pero los compra en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, con lo cual la situación que se puede producir a partir de ahí para luego extraer las células y tener la materia prima para la reproducción. Si empezamos con prohibiciones en todos los lugares y en todos los sitios, y entonces se crean la existencia de países que, amparándose en el vacío legal, ¿no? Uh-huh. Porque no tienen leyes ni a favor ni en contra, hay un vacío legal, bueno, pues podemos llegar incluso a la situación de enfrentarnos a un tráfico de óvulos y de material genético absolutamente aberrante. Entonces, va a ser la prohibición, ¿no? Yo creo que no hay más norma que la de prohibir, ¿no? No obstante, a mí me hubiese gustado más ver cómo anunciaban que ya tienen un hígado clonado viable o un corazón clonado viable, ¿no? Claro. Hubiese abierto más puertas eso. Es que espérate, que podemos incluso hacer ciencia ficción. Si esto siguiera así, no hubiera una legislación férrea, no prohibición, pero una legislación férrea, y donde por lo menos ciertos criterios morales y éticos estuvieran presentes, se podría llegar a la creación de un museo o de un zoo tipo Barnum, de híbridos, porque tú puedes decir, como estamos hablando de que el interés es el económico, evidentemente, en muchos de los casos, y no tanto terapéutico, ¿por qué no dices, bueno, yo voy a crear mi propio zoo de monstruos, animales transgénicos, con seres humanos para ir... Ojo, estoy hablando de ciencia ficción, pero podría ser muy rentable. Mira, ahí la doctora Mendoza va a crear, vamos, este paso. Es la conclusión, el peligro que yo veo si esto no se legisla rápidamente. Sí, seguimos en ese terreno de la ciencia ficción, por supuesto. ¿Os acordáis de Alien 4, Resurrection? No, a mí me recuerda más de verdad, la isla del Dr. Murray de Wells. Sí, sí, el juego de... Lo que pasa es que los cines eran diferentes. Sí. El Dr. Murray, al fin y al cabo, tenía un pesatus que la novela tiene un puntillo de semiterror. La novela de la isla del Dr. Murray tiene, en principio, un buen fin. Él intenta hacer una cosa mejor. Sí. No, pero también los cines están clonando. No, he visto que están clonando. Es decir, que cuando esto camine hacia la creación de seres transgénicos, no, bueno, fines ni borras. Si ahí con el pretexto del buen fin se puede hacer cualquier cosa. Bueno. Lo que pasa es que va a ser muy difícil detenerlo. Me estaba acordando de Sealand. ¿Os acordáis de Sealand? Sí. La plataforma. La plataforma de Sealand ha vuelto de nuevo a las noticias la semana pasada porque... Por la de Sealand, la de Jersey, la de... No, perdona, digo Sealand que es una plataforma entera de la Guerra Mundial, que es una cosa del tamaño de este estudio, poco mayor. El país más libre del mundo. Pues Sealand de nuevo ha vuelto a la luz pública porque está alquilando su pequeña microisla como un sistema de contenedor de altísima seguridad para sistemas informáticos complejos. Ya tiene bastantes clientes y lo está haciendo de una manera, bueno, alucinante. Bueno, pues imaginaros sitios, y esto es insignificante, no es nada, imaginaros lo que podrían hacer sitios así para hacer, como dice Bruno, desde tráfico de óvulos hasta experimentos de lo más aberrante. Es decir, va a ser casi imposible evitarlo. Sí, ya tenemos el desagradable caso de los paraísos fiscales, pues fíjate. Ahora, el de los estados fantasmas. Sí, yo creo que el problema es que quienes mandan en este planeta y en los grandes países... No están todavía, no han pasado a la etapa de la reflexión, no han pasado a la etapa de, pues, de los exabruptos, ¿no? De decir, bueno, eso es una barbaridad, una locura, ¿no? Barbaridad o locura, es un hecho, ¿no? Y ahora, pues, plantéate a pensar cómo encauzarlo de la forma más racional y natural posible, ¿no? Pero no creo que las reacciones exaltadas en contra vayan a solucionar el problema, al contrario, ¿no? Va a acabar incluso convirtiendo en mártires a los primeros clonadores, que es lo que faltaba, ¿no? Pues esto en cuanto a la clonación, que seguirá dando mucho que hablar, y ya iremos comentando aquí en la tertulia de la Zona Cero. Pero ahora vamos a seguir con las conspiraciones. Jesús, imagino que ya tienes el libro de moda, ¿no? El de los godos, no, el otro, el que se ha vendido en Francia. El espantoso fraude. No conocen en Francia la aventura de los godos. Pues fíjate que me decía alguno que más de 100.000 libros ha vendido ya, ¿no? En una semana 120.000 libros. Bueno, pues... Es el mayor fenómeno. Había un veterano ufólogo llamado Pierre Lagrange, que además de ufólogo y investigador, es sociólogo, ¿no? Y un análisis que hacía para Le Monde sobre el fenómeno de este libro aseguraba que no existía un antecedente sociológico de estas características en Francia con un libro. Pues mandé a Jesús a París a comprar el libro. Uh-huh. Claro, aquí, aquí lo tengo. Tú como eres un experto en francés, pues... Sí, sí, bueno, ya. No tiene secretos. Bueno, qué confusión, ¿no? Y sí, qué impacto ha tenido, ¿no? Es normal. Y fíjate que además es un libro que cuando se concibe y cuando se publica es anterior al... iba a decir al aniversario, pero vamos... a los 6 meses del 11 de septiembre, cuando sale con bombo y platillo, pues todas las últimas noticias incluidas, pues que lo del Pentágono parece que al final no fue el vuelo 77 de American Airlines, sino que fue otra cosa. Esto ya, este libro, se había publicado antes de que esta noticia pues empezara a divulgarse por distintos foros de internet y por supuesto pues también por la televisión. Con lo cual tiene doble mérito, porque no se apunta un poco al carro de los vencedores como diciendo, ah, bueno... evidentemente ya existen estos vídeos donde no impacta nada, no impacta ningún avión, porque no hay nada de carcasa, ni restos, ni nada que permita pensar que ese avión del vuelo 77 pudo impactar allí. Esto lo dijo mucho antes y llegó a la conclusión que todo había sido una invención, que nunca existió ese avión y que todo había sido, pues, ni más ni menos que una conspiración muy bien urdida pues dentro de Estados Unidos, no fuera, el enemigo está adentro una vez más, y que hay que buscar ahí los culpables de esta misteriosa explosión. El libro tiene una serie de lagunas, por supuesto no especifica qué explosión es esa, ya sabéis que aquí lo hemos comentado, yo creo que casi todos los domingos es uno de los temas inevitables, la tesis más plausible es la del misil, y tampoco explica qué pasó con los pasajeros del vuelo 77, esas 189 personas que murieron. No dice que dónde al final impactó ese avión, si no fue realmente en el Pentágono. Bueno, esto ha levantado tal revuelo que, por supuesto, no solo en Estados Unidos está censurado, sino que en Francia, en distintos lugares, también lo han puesto en solfa. Pero el autor, que es Thierry Meyssan es una de esas personas muy prestigiosas en Francia porque ya anteriormente ha hecho bastantes labores de investigación. Él dirige uno de los grupos, una fundación independiente prestigiosa, que es la Red Voltaire, y que ha sido pues, siempre muy respetada por los trabajos que ha realizado con cierta objetividad y muy razonable en sus conclusiones. A pesar de que la fundación es independiente, pues él se inclina un poco más en ideas izquierdistas. Él tuvo una oposición claramente contra Le Pen en el momento que intentó ser presidente de Francia. Es decir, es una persona que siempre ha tenido una credibilidad importante y que todo aquello que él ha apuntado en sus artículos, en sus libros, pues generalmente está revestido de ciertas pruebas y de cierta credibilidad en todo ello, por eso mismo, por la fama que le precede. Así que Thierry Meyssan, cuando ha escrito este libro, El espantoso fraude, es porque tiene pruebas contundentes, a pesar de estas dos pequeñas lagunas, ¿no?, que acabo de comentar, pruebas contundentes de que todo se está refiriendo a una conspiración, ¿no?, que estaría implicado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, paradójicamente, porque es el principal objetivo de esa explosión o de ese misil, y ha habido opiniones dentro de los periódicos más importantes de Francia, como es el Nouvel Observateur, criticando directamente ya este libro. Dice que esta teoría satisface a todo el mundo, y que no hay extremistas islámicos, y la vida es bella, y por lo tanto elimina la realidad. Este es uno de los titulares del Nouvel Observateur, y otro de los periódicos también muy conocidos, el periódico Liberación, califica el libro como una fina trama de alegaciones salvajes e irresponsables enteramente sin fundamento. Pero fijaros hasta dónde están llegando, ¿no?, con estas críticas mordaces, pero la realidad es una, que el libro se está vendiendo como churros, y estamos hablando de una que ha puesto el dedo en la llaga sobre algo que después de salir publicado este libro se está incidiendo, ¿no? Que hay toda una conspiración y que, por supuesto, ese vuelo 77 no es el culpable directo de que el Pentágono ahora no sea un Pentágono, sino que casi sea un cuadrilátero. No sé, Carlos, sin la fuerza de Internet, yo creo que esa conspiración... Sin Internet esto no hubiera salido a la luz pública, fundamentalmente por una razón. fueron franceses, como comentó muy bien Bruno, hace semanas los que empezaron a publicar fotografías comentadas, es decir, fotografías que todo el mundo conocía, pero que nadie se había molestado, al parecer, en mirar con detenimiento. ¿Dónde están los cachitos? Cuando hablamos de los hechos incontestables, yo recuerdo que dije aquí precisamente que para mí el gran misterio era qué había pasado con el vuelo, con qué había pasado con el avión, que no estaba en el Pentágono. Porque no estaba en el Pentágono, ¿dónde está? Ese es el gran misterio. Esto yo no veo que ataque en absoluto al hecho objetivo y cierto de que se sabe quiénes eran los que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. El problema es que yo creo que la tesis del misil, del propio misil americano, lanzado y que erróneamente alcanzara el Pentágono cuando derribaron ellos mismos el avión de pasajeros, me parece una teoría bastante correcta. Fundamentalmente porque, hablando de hechos incontestables, hay 18 metros de pared destruida, 18 metros no hay más. Y la envergadura del Boeing 757-200, que es el que impacta contra la fachada opuesta donde están las oficinas importantes en el Pentágono, casualmente, la envergadura de este avión es de 38 metros y medio, ¿no? Y la fachada, el trozo de fachada que se cae es de 18 metros de ancho. Y luego, 18 metros de ancho y 15 de profundidad. Cuando el tamaño, la longitud del Boeing 757-200 que se estrelló contra el Pentágono es de 48,7 metros. Luego hay otro pendiente de importancia y es que no hay testigos. No hay testigos. No hay testigos y restos. Y ahora ya es que hay algo peor. Es que si ahora salieran testigos, que se podrían hablar. No, el problema es que si salieran testigos a favor de que fue un avión, ya daría igual. Porque han tardado más de medio año en salir. No, mira, yo... Pero son declaraciones sí, son de la historia. Vamos a ver, en estos días, por diferentes asuntos, estoy trabajando mucho en este tema, ¿no? En donde, en principio, lo que me parecía absolutamente increíble, que son las tesis de este investigador francés, hoy por hoy me parecen absolutamente indestructibles. Porque cuando la mejor forma de encontrar y de averiguar cuáles son los testimonios visuales de los testigos del incidente es acudir a las primeras horas que transcurren desde el hecho. No valen los testimonios que surgen 3, 5, 10, 15 o 20 días después, sino los que surgen en el momento. Yo he localizado a 5 de estos testigos. Ninguno de ellos observó avión alguno. Quienes parece que presenciaron mejor el hecho, hablan en todo caso simplemente de una estela, o en todo caso de una bola de fuego anaranjada. Hay incluso una noticia verdaderamente increíble en el periódico The Times, del día siguiente a los hechos, en donde se dice que esa bola anaranjada era evidentemente el avión. ¿Cómo va a ser una bola anaranjada de fuego? O sea, algo que está en llamas. El avión, si el avión no entra en llamas hasta después de su supuesto impacto contra la fachada del Pentágono. Por lo tanto, hay que pensar que se trataba de algún tipo de objeto, probablemente un misil, que producía ese efecto visual en las lejanías. Sí es cierto que se observa sobre Washington, poco antes de la explosión, un avión comercial... El avión se le ve, de esos testigos. Efectivamente, se ve un avión comercial en dirección absolutamente opuesta a la fachada en la cual se produce el hecho. Para que se produjera ese impacto, tuvo que efectuar un brusco giro ese avión, un giro muy cerrado, que según algunos pilotos que han analizado, cuyo testimonio no está en el libro de Meisan porque se escribe hace unos meses y todavía las investigaciones prosiguen. Para que se efectúe ese giro, la maniobra es tan compleja para efectuar eso con un avión de 50 metros de longitud, con 800 toneladas de peso en combustible encima. Es tan difícil, porque acababa de despegar, además iba prácticamente completo de combustible. Es tan difícil que un avión pilotado por un personaje que no había pilotado otra cosa que no hubiera sido una avioneta Cessna. Es tan difícil que hubieran hecho esa maniobra previamente que la hipótesis de que lo ocurrido en el Pentágono no fue exactamente lo que nos dicen es absolutamente viable, hasta el punto de que el mismo Departamento de Defensa habló de que los 4 de los 5 anillos del Pentágono se habían visto afectados por el impacto, y las fotografías tomadas desde satélite del día después son perfectamente demostrativas que lo único afectado por el impacto es el primer anillo de 20 metros de tamaño. Bueno, pues ya sabéis lo que se está comentando últimamente. Parece que efectivamente el avión comercial iba orientado hacia Washington, algún avión del tipo F-16, interceptaría ese avión comercial, pero uno de los misiles lanzados contra el avión comercial desviaría y seguiría la trayectoria hacia el Pentágono. Esa es la teoría que se está sosteniendo en estos momentos. Ya veremos a ver. Eso nos lo dirá dentro de 50 años cuando después se cite. Ya no pase lo de Roswell. Lo de Roswell. Y si no, eso ya lo observaremos, Carlos, desde Marte, porque sabes que tenemos una huertecilla en Marte. La verdad es que cuando estas noticias empiezan, luego ya no paran, ¿eh? ¿Os acordáis de la de la semana pasada? De lo de las manchas, de la ley de las manchas. Sí. Bueno, pues se supone, digo se supone, porque esto no se lo cree nadie, que los responsables de la NASA tenían información de la noticia que ahora voy a contar, de que había probablemente clorofila en la superficie de Marte, y que se iban a reunir casi en secreto porque valoraban la trascendencia que podía tener comunicar algo así si luego resultaba ser un error. ¿Eso qué significa, Carlos? ¿Que puede haber lechugas en Marte? No, lo que quiero decir es que primero que han filtrado una noticia a propósito, digan lo que digan. Sí. A esto no se le escapa nada. Esto de la Pathfinder, ¿no? Sí, y lo segundo es que las imágenes, bueno, las imágenes de la Pathfinder son unas fotografías del aterrizaje de marzo de julio del 97. O sea, son fotografías bastante antiguas que ahora al pasar por un examen de espectrofotometría han dado como resultado el hecho ineludible de que se trata de clorofila. Bueno, cada molécula... Después de 5 años. No, son tantas miles de fotografías que cuando las va analizando la espectrofotometría es un sistema que lo que hace es que cada molécula química tiene, cuando se distorsiona con la luz, responde de una manera diferente al espectro de luz. Es una especie de huella digital de la materia química del universo. Eso ha permitido, con el de espectrofotometría, el comprobar que de verdad eso que había junto a la nave Pathfinder, y por eso, y ahora diré el por qué eso que había junto a la nave parece ser clorofila. Sí. Y entonces viene la primera pregunta de los conspiranoicos, que es muy divertida. Estamos muy conspiranoicos. Sí, hay clorofila, y la clorofila ha aparecido en las primeras secuencias de fotografías que se encuentran siempre junto a la nave. Es un vertido, ¿no? ¿Cómo es posible que tuvieran tanta puntería y cayeran encima? Primer detalle interesante. Hombre, una posible respuesta es que todo Marte estuviera lleno de clorofila. Claro, claro. Y segundo, si es así, ¿cómo la espectrofotometría general de superficie marciana no lo ha descubierto antes? Pero ahora, tercero, ¿qué piensas tú? ¿Que nos van a vender que aquello es el Tigris y el Éufrates? Y... No, la región, que por cierto se llama Valle de Ares, y no creo que sea nada que un Nacho. El Valle de Ares es un lugar que se estimó idóneo para el aterrizaje de la nave. Pero, en principio, parece ser que el hecho de que la clorofila esté justo bajo de la pata del robot, pues de alguna manera está al lado, parece que obedece a pura y simplemente que las fotografías de pequeña distancia son las que tienen una calidad muchísimo mayor. Y que por eso les ha permitido comprobar que clorofila en esas fotografías y no en otras, aunque a lo mejor ocurra. Eso daría paso a la sospecha de lo que acaba de decir Bruno. ¿Y si hubiera clorofila de manera general a lo largo de la superficie marciana, aunque no con capacidad para que genere? Bueno, es obvio que bosques no hay. Pero la verdad es que esto va avanzando paso a paso, día a día, hacia lo que se estima que va a ser la noticia de ayer. Esta semana los astrobiólogos de medio mundo se reúnen para discutir precisamente esta... Se debe venir que antes del verano, y fíjate que ya hablaban que podría ser un buen día el 4 de julio. Sí, claro, pero es que si tenemos verdura en Marte, pues tenemos agua. Hay alguno que se come esa verdura, claro. No, lo que confirma la vieja teoría, ¿no?, de que Marte hace muchísimo tiempo estuvo cubierta por agua. Y además que los canales de Marte, sabes que, bueno, siempre se especuló muchísimo que serían construcciones naturales, artificiales, pero que al final sí estaban más de acuerdo muchos de los astrónomos en pensar que eran canales de agua, desecados, pero que ese agua que no estaba en la superficie no quiere decir que no estuviera debajo de la superficie, y por lo tanto el que existiera la clorofila creo que vendría a confirmar esa vieja teoría. Pues bueno, nada. En cualquier caso, Stoker, que es el responsable de la información, Stoker como Grant, pues ha dicho que según el intenso debate que ha sido sometido entre la comunidad científica internacional a lo largo de la semana que viene, pues que esperan dar noticias pronto. Lo cierto es que se debe venir. Es una noticia que se debe venir. Es posible que espere una confirmación directa con una de las próximas naves que llegue, pero vamos, todo da a entender que algún tipo de vida muy primaria existe en los posibles de Marte. Lo puede decir Stoker, lo puede decir tú, Carlos, lo puedo decir yo, lo podemos decir todos, pero verdad, Bruno, si esto no nos lo confirma su Sistopaz, nosotros no lo creemos. Bueno, ¿qué se sabe de Sistopaz? Anunció un avistamiento, un contacto, tiene ya su grupo de seguidores, que todavía tiene seguidores. Sí, por supuesto. ¿Qué pasó, Bruno? Bueno, pues como aquí hemos venido informando, hace aproximadamente 2 semanas, Sistopaz estuvo en Quintero, que es una ciudad chilena, en donde últimamente, como en tantos lugares de Chile, se están produciendo numerosísimos avistamientos de ovnis, y él anunció que para ese fin, el siguiente fin de semana, es decir, hace tan solo 7 días, se produciría un gran contacto OVNI que tendría repercusión internacional y que tendría lugar en Chile. Ese anuncio, esa premonición o predicción de Sixopat se fundamentaba teóricamente en sus supuestos contactos con seres de otros mundos, contactos tan discutidos como aclamados casi a partes iguales. Y Sixto Paz acudió con un grupo de varios, de 180 personas, se habla aproximadamente, de sus seguidores, a un lugar cercano a Quintero, en Chile, en la cuarta región, en la Reserva Nacional del Río Cipreses. El lugar del presunto contacto no fue dado a conocer en público hasta después de que este suceso se produjera. Al regresar de ese lugar de contacto, Sixto Paz le comunicó a los medios y a los diferentes investigadores chilenos que el contacto se había producido y que había consistido en la aparición de una serie de luces y en el hecho de que varios de sus seguidores habrían penetrado a través de un sendra y habían, bueno, pues supuestamente dado una especie de gigantesco salto interdimensional, ¿no? A través de un sendra, que es un término que hizo muy popular Sixto Paz en los años 70 y que vendrían a ser algo así como esferas de luz o semiesferas de luz que surgen a ras del suelo y al penetrar en ellas, eso contaba Sixto Paz en los años 70, bueno, pues se facilita esos saltos en el espacio y esos supuestos viajes interestelares, puertas interdimensionales, es otro de los nombres que se ha dado a este tipo de pseudoenergía o como le queramos llamar. De hecho, lo que asegura Sixto Paz es que varios de los miembros de su grupo habían vivido esta experiencia en la Reserva Nacional de Río Cipreses, en la cuarta región chilena. Sin embargo, tan solo unos días después, un diario, un importante diario chileno, el diario Las Últimas Noticias, daba a conocer una noticia según la cual las Fuerzas Aéreas de Chile desmentían que Sixto Paz ni nadie de su entorno hubieran vivido una experiencia de estas características. Al parecer, Eduardo Ford es uno de los miembros del Centro de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente, decía el diario de las Últimas Noticias, de las Fuerzas Aéreas Chilenas, exactamente dependiente de lo que, bueno, aquí vendría a ser Aviación Civil, la Dirección de Aviación Civil, que es un organismo oficial que investiga pues el fenómeno OVNI de la forma más científica y racional posible. Pues bien, el miembro de este grupo, Eduardo Furt, que estuvo presente junto a los seguidores de Sixto Paz, aseguró que no se había producido esta experiencia, que no se había producido contacto de ninguna clase y que, por lo tanto, él y, según la información, en nombre de las Fuerzas Aéreas Chilenas, desmentían la experiencia. Sin embargo, hace tan solo unas horas, y gracias a las pesquisas de un extraordinario investigador chileno, Cristian Rifo, las Fuerzas Aéreas Chilenas han mostrado su disconformidad con ese desmentido y el centro, el CEFA, el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, y subsecretario en concreto, ha asegurado que el supuesto miembro de las Fuerzas Aéreas que había estado presente en este presunto contacto no era más que un colaborador externo y que las Fuerzas Aéreas no tienen absolutamente nada que decir. Primero, porque no tienen información sobre ese contacto. Segundo, porque nunca fueron invitados a esa reunión. Y tercero, porque no entran a valorar este tipo de circunstancias. Así que su ámbito de estudios es el fenómeno OVNI en su más pura esencia, no el fenómeno contactismo y otro tipo de sucesos similares. Por lo tanto, una semana después de que se produjera el supuesto contacto, sigue la polémica y todavía seguimos sin saber si de verdad se produjo o no una experiencia anormal. Lo cierto es que una vez más el nombre de Sixto Paz aparece en medio de una nueva polémica, ¿no? Y es cuanto menos sospechoso. Y sorprendente que todavía le queden 180 seguidores. No, es muy bueno. Mantener después de 25 años, de 180, en Quintero, en Chile. No, Sisto Paz sigue manteniendo la Misión Rama como tal, liando el chiste, pero las personas que pertenecían a Misión Rama, en muchos casos, siguen siendo seguidores de Sisto Paz. Lo que ocurre es que hay una gran diferenciación entre lo que es las experiencias que vive Sisto Paz y todo su entorno a mediados y finales de los años 70 y lo que ocurre a partir de los años 80, ¿no? Es absolutamente diferente. Sí que en la génesis hay una serie de fenómenos realmente extraños, pero bueno, luego posteriormente hay una serie de contaminaciones de diverso tipo que nos hacen dudar pues del 70% restante de la biografía de Sisto Paz. ¿Os acordáis, los amigos de La Rosa de los Vientos, de la película The Body con Antonio Banderas, donde se descubría el presunto cuerpo de Jesucristo y el Vaticano envió a un especialista para que eso fuera analizado? Bueno, pues tenemos algún dato, ¿verdad, Jesús? Que nos ponen en contacto con aquella historia. Sí, se parece en parte un poco la realidad a aquella película, el cuerpo, ¿no? O sea, que protagonizó Antonio Banderas. Pero aquí no estaríamos hablando del cuerpo de Jesucristo, sino del cuerpo de una persona contemporánea de Jesucristo, según un hallazgo que se ha hecho recientemente. Bueno, sí fue en el año 2000, pero se ha mantenido un anonimato hasta hace muy poquito, ¿no? No se ha querido dar, pero por la polémica que podría surgir alrededor de este hallazgo. Estamos hablando de una tumba en Jerusalén. Su descubridor, el doctor Simon Gibson, que además es director de la Unidad Arqueológica de Jerusalén, pues sintió un escalofrío, según él comentaba, cuando descubrió esta tumba, en la que encontró huesos y un grupo bien conservado de pelo humano que estaban envueltos en una mortaja de la época de Cristo. De hecho, cuando se hizo la prueba del carbono 14, se comprobó que el año en el que fue amortajado, pues el que correspondían estos huesos, esos pelos humanos, murió en el 50 después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de unas fechas pues muy afines a la época en la que le tocó vivir y morir a Jesucristo. Y hay algo más. Se sabe que perteneció a una familia adinerada o de casta sacerdotal, porque la mortaja era de lana en lugar de lino. El lino es un material mucho más barato y por lo tanto era más utilizado para las castas más populares. El sepulcro se encuentra en Al-Qedama, que es una zona de Jerusalén denominada el Campo de Sangre, y aquí es donde un poco surge la polémica. Y este Campo de Sangre, que así es denominado el Evangelio de San Mateo, es el área que se cree que fue comprada por Judas con el dinero obtenido por esa supuesta traición que hizo a Jesucristo. Y bueno, pues porque el que escuchara el monográfico de la Semana Santa, pues poníamos un poco también en entredicho esta aseveración. Y es el lugar pues donde luego se suicidaría Judas. Con lo cual, este hallazgo indirectamente sirve para confirmar datos históricos de la época de Jesucristo y de la época de la forma de amortajar a los cadáveres y también de las tumbas, en este caso una tumba rica, ¿no?, en la que también parece que fue enterrado Jesucristo, en una tumba del Valle de Hinón. Y este hallazgo, descubierto por Simon Gibson, este arqueólogo, ya digo que lo que ha hecho es aportar unos cuantos datos adicionales, no tanta polémica, en el sentido de que nunca él ha dicho que ese cuerpo pudiera corresponder a Jesucristo, pero es una persona que murió en el año 50 después de Cristo, con esas características y sobre todo por el lugar. Es el lugar que supuestamente fue el que compró Judas con el precio de su infamia o de su traición. Bueno, pues un dato más sobre aquella época tan enigmática y asombrosa. Bueno, Carlos, ¿cuánto cuesta crear un principado en Alemania? Porque eso yo tengo mucho interés, tengo unos ahorros y me gustaría tener un principado en Alemania. No sé si debo pertenecer a algún linaje en especial o... Pues la voluntad, básicamente. La voluntad. De ponerte a ello. Sí. Efectivamente, se ha creado un principado nuevo, Seckendorf. Seckendorf es un disparate jurídico como una casa, obviamente. ¿Y qué más, verdad? Pero el que lo ha creado, lo pintoresco es es el autor de la creación del principado. Sí. Bueno, Seckendorf es un barrio de Berlín donde los habitantes no están de acuerdo en que sus impuestos cubran también a las zonas más desfavorecidas económicamente. Entonces, Otomar Rodolfo, príncipe de Suresco, desde que fue adoptado en 1987 por la última heredera de Vlad el Empalador, de Valaquia, pues ha decidido que no, que eso tiene que ser un principado y lo ha declarado independiente. Tiene bandera, himno, tiene la moneda, el drag, por supuesto, el drag, ¿no? Y él se hizo famoso porque, entre otras cosas, recaudaba sangre para la Cruz Roja Alemana todos los meses de junio en una fiesta en la que él salía de un ataúd en la fiesta para presentar la recordación que le entregaba a la Cruz Roja. Bueno, por supuesto, el gran negocio lo está haciendo en el restaurante El Castillo, que es el que regenta él, y que se está forrando a base de la famosa comida de Transilvania, ofreciendo las denominadas salchichas Drácula, que curiosamente tienen en su composición ajo. Pero bueno, salvo ese detalle, la verdad es que el príncipe Cristulesco, que hasta los años 80 no era más que un anticuario berlinés, llamaba Otomar Berbig, cuando el año 87 fue adoptado, pues bueno, le dio una especie de verdadero convencimiento de que si no era por sangre, por lo menos sí por linaje. Era la última descendiente real, ¿no? Sí, era la última descendiente real. Los príncipes, bueno, cuando Valaquia y Moldavia se unen a mediados del siglo XIX, eligen a un soberano de la casa de Hohenzollern, de Prusia, para reinar en Rumania como reino ya. Y los descendientes últimos de la familia a la que pertenecía Vlad Tepes, vivían en Alemania, y bueno, pues la última de todas fue la que acogió y la que nombró heredero, pues porque no hay un linaje de sangre, sino solamente de herencia, porque es por adopción, a ese anticuario berlinés, que bueno, ahora es Otomar Rodolfo, príncipe de Cristulesco. Con su monedita, con su todo, con su donación de sangre. Que no se sabe cuánto valen euros. Bueno, pues a estos fantasmas, por uno, deberíamos asegurarlos, ¿eh? Sí. ¿Tú piensas que tendríamos algún seguro para ellos? Lo hay. ¿Eh? Sorprendentemente lo hay. Hay una compañía británica llamada Ultraviolet. Claro. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, que tiene un seguro contra fantasmas. Claro. Pero contra los fantasmas del espectro ultravioleta, no. como los descendientes de Drácula, ¿no? Pero porque todo ha surgido a raíz de uno de los múltiples casos de encantamiento que se producen en el Reino Unido, que ha ocurrido en muy cerquita de Londres, en un pub hotel llamado el Royal Falcon, en donde bueno ocurren toda una serie de hechos típicos de los poltergeist y de las casas encantadas, con una particularidad, es que parecen casos realmente y los fenómenos son realmente violentos, y el dueño de este pub hotel ha pensado que sus clientes corren en alguna ocasión cierto riesgo y ha encontrado a Ultraviolet, una compañía de seguros que le cubriría en el caso de que algunos de sus clientes sufrieran algún tipo de perjuicio físico por la acción de este supuesto fantasma que habitaría en este lugar, un fantasma que teóricamente estaría identificado y que se cree que es un monje que se ahorcó después de haber mantenido relaciones con una de sus pupilas, ya que el lugar fue, el edificio en el que se encuentra este pub hotel, fue en tiempos un convento. Pues bien, Ultraviolet tiene un seguro, cuesta la póliza unos 1.000 euros al año, unas 160.000 pesetas, y que se compromete, la compañía se compromete a pagar hasta 1.000.000 de libras, que es casi 300, hasta 1.500.000, perdón, de dólares, más de 200 millones de pesetas, por en el caso de que algunos de las personas fallezcan a causa del ataque de uno de estos fantasmas. Dice la compañía que ya en un caso en Estados Unidos tuvo que indemnizar a una familia porque se llegó a la conclusión de que una muerte se había producido a consecuencia de la acción de un fantasma. Evidentemente no dan datos de cuál ha sido ese caso, porque supongo que bueno, publicitariamente no les interesaría que se supiera la verdad. Pero de hecho tienen varios seguros similares, porque también presentan un seguro pues para aquellas personas que hayan podido sufrir daños y perjuicios por una abducción extraterrestre, o para aquellas personas que sufran la transformación del hombre en hombre lobo también, ¿no? Pero para hombre lobo, para vampiro, para cualquiera de las circunstancias. Eso es otra forma más de ganar dinero, ¿no? No os preocupéis. Y otra forma de perderlo que lo hace. Mi próximo regalo de Reyes para vosotros tres va a ser un seguro para vuestras futuras investigaciones, para que esto esté cubierto y no os pase nada. Es una tranquilidad. Exacto. Yo me voy a asegurar también contra Luján Argüelles, porque me ataca mucho, y algún día me va a perjudicar. Bueno, Luzán, ¿cómo vienen nuestros amigos? Pues mira, Juan, nos dice Xavi desde Asturias. Quería hacer una pregunta a las 4:00. Después de ver la peli, esta que está muy bien, aunque creo que se ajusta poco a la realidad, desde el infierno, me gustaría saber si el heredero de la corona de Inglaterra es miembro de la masonería. Lo pregunto porque estuve creando un libro de masonería que decía que los tres anteriores reyes a Isabel II eran masones. Y después de ver la peli, pues no sé yo. Carlos, el príncipe Charles. Parece que sí. No, dice, es el príncipe Carlos actual. actual. El heredero actual lo ignoro completamente. Ah, bueno, pues el heredero. A lo mejor lo Se refería probablemente a la familia, al entorno de la reina Victoria. Mm. Parece ser que sí lo era, pero es que era bastante común dentro de la casa real británica, que aparte de toda la origen alemán, las logias escocesas del siglo XVIII, sí, por lo menos se sabe que a principios del siglo XIX estuvieron muy cerca de la corona. Sí. ¿La prueba total y absoluta? Pues bueno, siempre son cosas muy controvertidas porque son difíciles de saber al 100% caso, que alguien la suma como tal. Mentores, era pero parece ser que sí, claro. Que estaba muy cerca y próximos a la masonería. Sí. Dice Víctor, soy un oyente de Temps, he vivido aquí prácticamente toda mi vida y todas mis raíces salen de Don Pelayo, pero por accidente, un par de años que mis padres trabajaron en las islas, nací en Santa Cruz de Tenerife, en la madrugada del 6 de marzo de 1979, unos instantes después de que se produjera un fenómeno que duró como tres cuartos de hora, que todo el mundo en la isla lo vio, es muy conocido, y además que incomprensiblemente consiguió distraer la atención de la isla del verdadero fenómeno clave en la historia de este pequeño planeta, que era mi alumbramiento. Claro. Pero bueno, arranco esa parte, me gustaría saber si me podéis contar algo de este suceso. Bueno, sí, supongo lo de Paco Padrón, ¿no? Fue antes. Este es el caso del... Hablas del caso del 5 de marzo del 79. Mm. Las fotografías que se obtuvieron ese día en Canarias de esa gigantesca campana anaranjada, bueno, pues son de las más populares fotografías ovnis obtenidas en España. Fotografías que se tomaron desde diversos puntos de las islas, porque desde diversos puntos se observó como un objeto parecía emerger desde el interior del mar en dirección hacia el cielo, dejando detrás de sí una larga estela en forma de gigantesca campana luminosa. Que era un misil, dijeron incluso, ¿no? Esta es una de las hipótesis que se ha barajado. Oficialmente el suceso se investigó. Hay un informe de unas 200 páginas que ha sido recientemente desclasificado, en donde no se da ninguna hipótesis explicativa para el hecho. Lo cierto es que es un fenómeno absolutamente espectacular, que para algunos estudiosos, creo que erróneamente dicen que se trató de un misil lanzado desde un submarino norteamericano cerca de aguas canarias, y sin embargo para otros estudiosos pues se trató de un verdadero objeto volante no identificado, pero sin duda es uno de los dos o tres casos canarios por excelencia en unas fechas en las cuales los ovnis parece que decidieron elegir a Canarias como centro de manifestación. Como es año 79. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero con Bruno Cardeñosa, que ya se está preparando para lo de elegir en Almería. Gracias, Bruno. Ahí estaremos. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo muy fuerte. De nada, ahí estaremos. Gracias, Carlos Canales, a tus cositas. Un abrazo muy fuerte para ti, Carlos, lo sabes muy bien. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la carta de Tico Medina, con nuestras llamadas en tribuna libre, con el correo electrónico, con Azul y Verde, con el fin de la especie, hasta las 4 menos 10, el 3 menos 10 en Canarias, la rosa de los vientos, con todo lo que te puedas imaginar aquí en Onda Cero Radio.